Pero a mi negrita ella en todo me obedece, eso es la pura verdad. Solo me coge del pelo y ella todita la casa conmigo quiere trapear. ¡Ay, mi cachucha! Esa negra es una santa, cuando le pido el almuerzo ella no me dice nada. Solo se queda mirando y va arrugando la frente y me pega una trompada. ¡Ay, mi cachucha! Ayer que llegué borracho estaba algo confundida, pero no ha pasado nada. Solo me fue cogiendo, me volvió como un costal y me tiro a la quebrada. ¡Ay, mi cachucha! ¿Cómo fuera que usara sombrero, compadre? ¿Cómo había quedado roto? Si me adora, yo lo puedo comprobar. Me quiere más que hijo bobo. Pero me quebró las piernas, pues me dio con un garrote por estar doblando el codo. ¡Ay, mi cachucha! Cuando yo llego a la casa, no sabe qué hacer conmigo. ¡Qué negrita tan sencilla! Pero porque la miré, ella me quebró los brazos, me quebró las dos costillas. ¡Ay, mi cachucha! Pero ella ha sido muy buena, ha sido muy querendona, ella nunca ha sido necia. Por eso cuando haya plata, cuando venda mi café, yo le mando a hacer su iglesia. ¡Ay, mi cachucha! ¡Claro! ¿Qué tal que hubiera brava, pues? ¡Ándale! Esa negra si me adora, yo lo puedo comprobar. Me quiere más que hijo bobo. Pero me quebró las piernas, pues me dio con un garrote por estar doblando el codo. ¡Ay, mi cachucha! Cuando yo llego a la casa, no sabe qué hacer conmigo. ¡Qué negrita tan sencilla! Pero porque la miré, ella me quebró los brazos, me quebró las dos costillas. ¡Ay, mi cachucha! Pero ella ha sido muy buena, ha sido muy querendona, ella nunca ha sido necia. Por eso cuando haya plata, cuando venda mi café, yo le mando a hacer su iglesia. ¡Ay, mi cachucha!